Número 7 del conteo de las 12 máximas de Veracruz Estéreo. Y en esta posición del conteo de las 12 máximas, vamos a escuchar el grupo En Vogue, una banda que ha vendido más de 20 millones de discos en todo el mundo y son considerados a menudo uno de los mejores grupos vocales femeninos de todos los tiempos. Ha ganado 7 MTV Video Music Awards, 3 Soul Train Music Awards, 2 American Music Awards y recibió además 7 nominaciones al Grammy. Están en el número 7 de nuestro conteo con la canción Giving Him Something He Can Feel. Dale a él algo que él pueda sentir. Aquí está En Vogue en las 12 máximas. Y hay una canción inspirada en un viaje de Tom Cochrane a África Occidental, donde estaba ganando visibilidad para la Organización de Ayuda para la Hambruna Visión Mundial. Dice, Cuando escribí esa canción después de mi primer viaje a África, que fue simplemente desgarrador y agotador, estaba mental, física y espiritualmente agotado, y realmente necesitaba algo para sacarme de este funk. Tenía este boceto que yo había escrito, y terminé yendo al estudio y lo grabé en una hora a las 7 de la mañana. La ironía es que fue la canción más positiva que jamás había escrito, como resultado de una experiencia bastante dura. Necesitaba una charla de ánimo, y se convirtió en eso para mí y para millones de personas. Escuchemos el tema del que les hablo. Lo hace Tom Cochrane. La vida es una autopista. Life is a highway. Del conteo de las 12 máximas de Veracruz Estéreo. Vamos a escuchar aquí una canción que inicialmente el canal MTV lo prohibió por considerarlo un video escandaloso. Esto se sumó a la popularidad de la canción, ya que Mix-a-Lot aumentó la controversia. Esta canción comienza con dos Valley Girls despreciando a una mujer negra con un gran trasero. Fue la primera integración exitosa de Valley Girl desde la canción de Frank Zappa, Valley Girl. Aquí está del álbum Mac Daddy, Sir Mix-a-Lot y La Bebé Regresó, Baby Got Back. You get sprung. Wanna pull up front, cause you notice that stuff deep in the jeans she's wearing. I'm hooked and I can't stop staring. Oh baby, I wanna get with ya and take your picture. My homeboy's trying to warn me, but that ooh, romp a smooth skin. You say you wanna get in my bins? Well, use me, cause you ain't that average groupie. I seen her dancing. She's sweat, wet. Got it going like a turbo vet. I'm tired of magazines saying f*** all the thing. Hit the average black man and ask him that. She got a pack much back. So fellas, yeah. Fellas, yeah. Your girlfriend got to yeah. Shake it, shake it, shake it, shake it. Shake that healthy baby got ballet. De las 12 máximas de Veracruz Estéreo. Yo soy Carlos Alberto Ríos y estamos en las 12 máximas. En este momento recordando los 12 temas más importantes del 25 de agosto de 1992. Y el número 4 era para Guns N' Roses. Precisamente con esta canción ganaron premio a mejor fotografía en los MTV Video Music Awards de 1992, donde también recibió el premio a mejor video de vanguardia. Recordemos que Guns N' Roses interpretó esta canción al final del espectáculo con Elton John al piano. Es Guns N' Roses en el número 4 de las 12 máximas, lluvia de noviembre, November Rain. máximas de Veracruz Estéreo. Puesto número 3. Y esta posición del conteo de las 12 máximas es para Madonna con un tema que escribió con Shep Pettibone, un productor de Nueva York con quien colaboró en su álbum Erótica, que incluye Vogue y la balada Rain. Esta es una balada lenta sobre una mujer que no puede y deja ir su pasado, con la implicación de que sus circunstancias actuales no son tan buenas. De la banda sonora de la película A League of Their Own, aquí está Madonna y Este solía ser mi patio de juego. This used to be my playground. Veracruz Estéreo. Vamos a escuchar aquí una canción que cuenta con las voces de T-Boss, Left Eye y Chili, aunque es la primera canción que no contiene un rap de Left Eye. Les hablo de Baby Baby Baby, la canción grabada por el grupo de chicas estadounidense TLC. Fue el segundo sencillo de su álbum debut, U on the TLC Tip. Escuchémoslo. Nena, nena, nena. Baby, baby, baby. Hey. Y este es el número uno de las 12 máximas de Veracruz Estéreo. Y el número uno del conteo de las 12 máximas es para una canción sobre una ruptura difícil que fue escrita para la película de Eddie Murphy, Boomerang. El co-guionista Babyface la iba a grabar, pero L.A. Reid y Daryl Simmons decidieron que Boyz II Men haría un mejor trabajo, así que se lo ofrecieron. Volaron a Filadelfia para reunirse con ellos, y como el grupo tenía que estar de gira al día siguiente, grabaron todas las voces en solo 3 horas. Número uno de las 12 máximas, Al Final del Camino, End of the Road. Aquí está Boyz II Men. No, no, no, no.